Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Buenos días. Buenas, buenas. ¿Cómo te va? Oye, te siento brillando. No, te estoy... No estás creyendo en... Mira, es más, floto. No te vi caminar. Levito. Lo lograste, bendito sea. Porque... Levito en pesos mexicanos. Catalina logró lo impensable en el momento menos tampoco. Diga, ahí sí, cuando no sé las cosas pasó. Dicen por ahí, al que le van a dar, le guardan. La semana pasada estuvo insoportable porque intentó Gracias. De todas sus formas poder comprar una boleta para Harry Styles. Y en la fecha que no debía, con el medio que no debía, lo logró. No sé todavía cómo sucedió. Porque estaba hecho para ti. Literal, yo metí una tarjeta como... Sí, como de mentiras. Obviamente no va a pasar. La Dini, metió la tarjeta Dini. Y esperando que me saliera el aviso de, no, transacción rechazada. Cuando... ¿Qué le pasó y todo? Tu pago está confirmado, te vas a Harry Styles. Y yo, ¿qué? Tengo pregunta, ¿cuánta...? Tú siempre tenías un número grande de fila antes de... Sí. Cuando entraste esta vez, ¿cuántas personas? 14 están? Personas. Qué increíble, Catalina. Y entré... En un horario que allá no es medianoche, o sea, ¿sabes? Como que entre normal. A las 6 de la, no sé, 6 de la tarde Colombia, sí. Allá eran las 5 más de la temprano. Tarde. Sí, más tarde, más tempranito. Como las 5:45. Exacto, algo así. Y pum, mira. Y en el, además, a ver, por favor, en el punto exacto que yo quería, porque el escenario de Harry es un cuadrado, que tiene otros como cuadrados por dentro, en uno de esos que siempre se vendían a los 10 segundos, que eran imposibles, ¿ya? Una ¿listo? Catalina en otro país está diciendo, ¡ay, ya me lo quitaron! Literal. Y eras tú. Bueno, tienes que llevar cartel, tienes que ven a Colombia, matrimonio. No, pídele de una vez el matrimonio así. ¡Ay, grita! Cásate porque conmigo. Él cuando oye gritos... Reacciona. Reacciona y mira a la persona, grita como una loca de mente. El tema es que yo creo que va a estar tan emocionada que no voy a poder ni gritar, te va a ser a como... quedar quieta. Te felicito, Catalina. Acá tratamos todos de coordinarnos y cuadrar y Uri mandó. ¡Ay, llegaron! Para celebrar abrazarme. Contigo. Abrazarme. Está bien, lograste. Las voy a llevar. ¡Ay, qué dicha! Un día entonces cargado de buena energía gracias a Catalina que logró lo que quería. Y así esperamos que ustedes también logren lo que quieren hoy. Vamos. Ahora nos vamos con Charlie XCX. Buenos días. Stop the feeling, Justin Timberlake. Sale el sol, ay, todo está dado, Catalina. Sí, hoy va a ser un buen día. Muchas veces en nuestra... Yo sí siento que la gente evolucionada sí lo logra. Yo no he podido con lo que viene a continuación, que es nuestra pregunta del día, y es cosas que... Y uno lo sabe, y uno tiene ahí la información. Si usted no puede controlar algo, no sufra por eso. ¡Uy! Pero no es fácil. No, no es fácil darse cuenta que de verdad uno tiene que soltar. No es fácil. Sí. En algún momento Andrés Felipe Salazar me decía, es que a ti te importa mucho. Sí, y yo intento. En cosas sí he dejado, me ha costado. Pero sí me afecta a cosas... que no puedo controlar. Por ejemplo, no sé, diga usted, va a subir un video y internet falla y no le deja subir el bendito video. O la misma aplicación no. La misma aplicación no deja. ¿Ya? Falla, como siempre y falla. Y no va a pasar Instagram. Nada. No se va a caer el mundo, usted no tiene la chiva que no tiene nadie en este planeta. Ya, suéltelo, ¿qué puede hacer? Sin embargo... Decirlo sufrimos. Es fácil, pero sufrimos. Uh-huh. Y por eso hoy vamos a preguntar eso. ¿Por qué cosa que no puede controlar sufre? No sé, cómo conducen los demás. Ay, pero es que ahí el tema es que la mala conducción de al lado le afecta a uno. Es peligrosa para uno. Uno sabe cómo maneja uno, no sabe cómo maneja el de al lado. No, y pasa, eso pasa mucho. Los que nos rodean y sus... actos hacen que uno sí. se frustre y quiero, pero no puede. Por ejemplo, cuando alguien camina más despacio y uno tiene afán y el andén es delgadito y uno es como, ¡quítese! Entonces uno se empieza a estresar, empieza a sufrir y no lo puede controlar porque no lo puede empujar tampoco, no lo puede obligar a caminar más rápido. Ay, uno sufre por tantas cosas. Y todo el tiempo, es una eterna sufriera. Pregunta del día entonces, porque sufre con cosas que no puede controlar. Simple y sencillo, conteste. Nos vamos ahora con Fun y We Are Young. Fue banda sonora de 1984, también se utilizó en Stranger Things. En la primera temporada ellos estaban disfrazados de... Ahí teníamos a Ray Parker Jr. Y nos vamos ahora con noticias, actualización del estado de una de estas grandes estrellas del deporte de la Fórmula 1, y es Michael Schumacher. Sí, señor, sí señora, perdóname. Tranquila, ¿no? Porque él es 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, uno de los deportistas además mejor pagados de la historia, que siempre estuvo acostumbrado a la velocidad, un campeón total, pero en 2013, el 29 de diciembre, su vida pues tiene un cambio impresionante porque tuvo un accidente. Uh-huh. Dicho accidente lo deja él en un estado de salud muy preocupante durante muchos años. Él ya se había retirado, estaba como en otro punto ya de su vida, ya tenía hijos, ya grande, ya todo. Pero bueno, estuvo 9 meses ingresado en el hospital, 6 de ellos en coma. Después de eso, pues digamos que no tuvimos muchas más noticias de algún tipo de mejoría. ¿Qué pasa? Que en los últimos días se ha hablado de un cambio en su vida que pues da un poco de esperanza a que lo podamos tener. No de regreso en las pistas seguramente, pero por lo menos mucho mejor. Y es que tiene personal médico trabajando con él las 24 horas del día, una inversión económica gigante de su familia. Y pues lo que se ha visto o lo que se está diciendo ahorita es que este alemán, que no solo revolucionó la industria del motor, pues está teniendo ya signos de avance. Dicen que se está presentando algunos movimientos, que tiene una silla de ruedas. Dios santo, qué fuerte. Que pueden ser baby steps. Pero es gigante para él. Exacto, es una gran noticia para él. No sabemos mucho más tampoco, que si le hicieron terapias, que cómo pasó, que cómo funcionó. Pero son buenas noticias para el mundo del deporte y para todos los fans de Michael Schumacher. ¿Tú eras fan de Senna? Sí, éramos fan ya, de Senna. Ya tomo tu mano también. Me vi el documental como 35 veces. Ese documental es muy fabuloso. Acá nos vamos con una canción que tú amas también. Sí, que salió en la película de Fórmula 1, de F1. Y es esta que hace Ed Sheeran, se llama Drive, y aterriza en Mañanas X. Esta Ela. Así se llama la canción. Made me harder, made me lose my breath, made me water. Películas en Mañanas X. Vamos a hablar de dos películas, una que estamos esperando ya para abril y otra que todavía no tiene fecha, pero las dos películas comparten algo, y es nada más y nada menos que a Meryl Streep. Ay, me encanta, qué gran actriz. Brutal. Ya. ¿Cuáles son las películas? A ver. Entonces, El Diablo Viste a la Moda, que sale en abril, ya confirmado. Esta semana compartieron el tráiler oficial. Todos vuelven, todos se ven regios, maravillosos. En el tráiler, ella, Miranda, no se acuerda de Anne Hathaway, de Andy. No sabe quién es. Y alguien en algún momento decía, ay, pero eso no es cierto. No, sí, pasa. Es más, en el libro, porque recordemos que eso está basado en una novela, en un libro que se escribió, pasa. Conocen tantas personas, este tipo de personajes, que... Sí, era uno más que trabajaba ahí. Y con esos cargos gigantes. Pero está muy divertida, vamos a ver qué pasa. Meryl Streep siendo fantástica, realmente lo es. Y también se dio a conocer que ella dará vida al documental de Joni Mitchell, a la película biográfica. Y lo bueno de esto es que Joni Mitchell está involucrada con la producción. Ay. No va a ser una biopic así que alguien más, un tercero, cuenta, sino más bien va a ser una autobiografía. Esto va a estar dirigido por Cameron Crowe, que está muy de la mano con todo lo musical y con todas estas películas musicales. Ayer hablábamos precisamente de las biopics y... se tiene esperanza que la de Michael, que también se anunció pronto y compartió tráiler, sea de las pocas que recaude buen dinero. Sí. Ojalá, esa le tengo muchas ganas. Sí, completamente, por ahí pasó Bohemian Rhapsody, a la que le fue bien, hay que recordar, como lo hacíamos ayer, Elvis Presley, Aretha Franklin, Whitney Houston, Bob Dylan, Bob Marley, han pasado por ahí, no les ha ido muy bien en taquilla. Ahora, tal vez contar con el nombre de Meryl Streep haga que la gente sí vaya a verlo. Hay un rumor, pero todavía no se ha confirmado, y es que Anya Taylor-Joy sería, la rubia. Sí, la que estuvo en Gambito de Dama. En el de la serie de ajedrez. Ella es muy buena. Ella también estuvo en Peaky Blinders. ¿Qué papel el que se hizo daría forma a la versión joven de la canadiense? Todavía no está confirmado, pero se vienen cosas con Meryl Streep. Y esa canción precisamente hace parte de la primera entrega del diálogo Viste a la Moda. Con ella, con Madonna. La canción es Vogue. Día como hoy en Mañanas X. Y nos vamos a un 4 de febrero de 2001 que marcó un momento clave para Dairo, la cantante británica, porque su álbum debut No Angel llegó al número uno en las listas de Reino Unido, consolidándola como una de las voces más destacadas de la época, y seguramente la recuerdan por esta canción. With one light of... Es de Big Goodbye. Si está llegando y se está conectando con nosotros, buenos días, qué rico saber que está al otro lado. Esto es Mañanas X con ustedes hasta las 11 y vamos a hablar de una cantante que queremos mucho. Creo que no solamente nosotros, sino el mundo entero es de estas cantantes que tiene tan buen clic con su público. Y estamos hablando de Hayley Williams. Sí, señora, de la vocalista de Paramore, que también ha tenido trabajo solista. Ella el año pasado lanzó un disco muy bueno que incluso estuvo nominado a los Grammy, Ego Death at a Bachelor Party. Y pues resulta que tiene una nueva etapa y una nueva banda. Ok. Ella no se queda quieta. Sí, ¿será que eso va a parar ya con Paramore? Pues no hay confirmaciones todavía. Porque ellos estuvieron celebrando aniversario y sacaron unas versiones, pero ella siguió solita su camino y ahí va. Hay que esperar, todavía no hay confirmaciones de nada. Okay. Lo que sí es que esta mujer es muy talentosa y esta sorpresa pues no fue la única que se llevaron los fanáticos del artista, porque también este anuncio de la nueva banda que se llama Power Snatch viene acompañado de tres sencillos. Ella está trabajando con su colaborador frecuente que es Daniel James, quien también la ayuda a escribir y a producir canciones de su último trabajo discográfico, y estaban en Apple Music One cuando anunciaron el nuevo proyecto y presentaron este fragmentico. It is the first time I can remember dreaming something inconsequential in a while. No stress, no exploring, no mission that I remember. And that was nice. Because as soon as I awoke, the Mission Impossible music begins to bump in my mind, suspense and tension, and I'm on an assignment. Everything is pressing, stress. Mira, de todo Assignment mi gusto. Se llama. Suena muy bien. Okay. Y sabes que internet siempre cumple con su tarea. Sí, claro. Entonces los fanáticos dijeron, espera un momentico, porque ya como que nos había dejado pistas y no las habíamos visto. Se fueron a la página de Instagram de la nueva agrupación, que como les digo se llama Power Snatch. Estaba activa desde julio. Ah, bueno, solo que ya, claro, no la habían encontrado. Y ahí ya estaba publicado el fragmento de otro sencillo. Sí. Ese sencillo todavía no tiene título, entonces no lo vamos a presentar en adelanto aún. Pero además en Bandcamp, que es otra plataforma, también publicaron un tercer single que se llama The M's. Hay que estar bien pendientes de todo lo que venga, porque siento que este sonido está muy, muy cool. Está muy chévere, la aleja un poco de lo que era Paramore, la aleja un poquito también de lo que ella hace como solista, así que qué mujer tan talentosa. Claro que sí, acá la recordamos precisamente con una banda sonora increíble del 2008. Ella, fanática de los libros, de la saga, y pues fue la canción principal de la película Crepúsculo. ¿Crespo en dónde? Esper Again con Adore You, el único que puede reunir a los Daft Punk, nada, no va a pasar. Ay, no pierdas la fe. No va a pasar. Va a prender velas. Nah, yo he aprendido tantas cosas, he gastado tanta plata y no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar Es un evento muy chévere. Sí, señora, porque la música se vive de cerca en el Parque Simón Bolívar con el Festival Ondas. Del 13 al 21 de febrero, The Cardigans, por primera vez en Colombia, Arde Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas se van a presentar sin cortes en un formato pensado para sentir cada canción. Boletería en www.festivalondas.com. Y nos vamos a viajar en el tiempo, hasta 1984, porque llegaba el número uno en el Reino Unido, Touch, el álbum de Eurythmics, del que se desprende su éxito Here Comes the Rain Again. No es que estemos pidiendo lluvia, no. Ay, no. Lo que estamos es que reconociendo la importancia de esta canción y una de las voces más grandes, Annie Lennox en la X. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. Estará en nuestro país de hoy acá, de Yellowstone. De las buenas voces, también no es tan chévere, pero es una gran cantante. Va a estar como dentro de 10 días, una cosa así presentándose. Ya, mira. Vamos a hablar de Rihanna. Desafortunadamente no en buenos términos, no mentiras. Está metida ahora en una demanda, pero no es contra ella directamente. ¿Qué pasó? Resulta que en 2025 salió la película de Los Pitufos. Uh-huh. Listo, ya sabemos, Pitufina. La noticia fue maravillosa porque se hablaba de ella nuevamente cantando, que iba a dar una nueva canción, que por fin después de tanto tiempo íbamos a tener a Rihanna con tema, y así fue. Y de ahí, de esta banda sonora, ella también dio la voz, salió Anyone. Sí. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Pues resulta que ahora ha salido una demanda en contra de Paramount Pictures. Y es el compositor y el creador de la canción Anyone, porque él está hablando de derechos que no se le han pagado, de que Paramount ha sido muy sucio en el juego con él porque ha querido ponerlos en disputa a Rihanna y a él. Él se llama Sam Roman, es conocido como Romance, es reconocido también en la industria musical porque él fue uno de los coautores de la canción de Chuis Capaldi Chuis. Someone You Loved, siempre le vamos a decir así. Él lleva un tiempo importante. ¿Cómo suena la canción? La canción suena así. I know what's on your mind. I've been there too. One too many times. It's time to let go. Go live your life. You got a story that you gotta write. You were born to be great, born to be real, born to be wild. You were born to have faith, faith in yourself, born to survive. Don't ever let anyone say that. Y aunque él ha estado ahí, él fue el creador, no ha visto un solo peso de eso. Uf, nada, absolutamente nada. Dice que Paramount Pictures igual siguió adelante con la inclusión del tema sin haber firmado un contrato por la canción y, lo más grave, sin haberle correspondido ni un solo peso por sus honorarios. No, muy mal. Muy mal. Este conflicto adquiere un tinte mucho más personal, y aquí es cuando entran, porque Paramount Pictures, una de las razones que le da a él es que Rihanna cobró tanto que no le alcanzó para pagarle a él. No. Eso no es mi problema, perdóname. Creerlo. Ese no es mi problema. Que el estudio había alegado que el presupuesto destinado a la música se había visto severamente comprometido debido a las altísimas exigencias económicas de la cantante. Ella puede cobrar lo que ella quiera. Igual, el equipo de defensa de Roman califica de falsa y malintencionada y diseñada para enfrentar a los dos artistas, que quieren aclarar, la demanda no va contra ella porque ella no tiene absolutamente nada que ver en eso. Y pues ella tampoco se ha dado, ha comunicado nada porque no le corresponde. Así que ahí va. No, ya resultó salpicadita, pero ya cobró su tarifa. Ya. A él le tienen que pagar lo que le corresponde. Le tienen que pagar. Ha sido explotada esta canción, suena muy bien. Ah, es que ya es maravillosa. Sí. Y vuelve a poner entredicho la explotación de compositores que muchas veces no ven dinero por canciones que sí pueden estar lucrándose. Así que vamos a ver cómo termina esta demanda, qué pasa con él. Y por ahora nos vamos con una canción que hace el lado de Drake. La canción es Too Good. Ah, mira, ¿tú lo viste, Pitufos? No. Tienes que ver. Solté su mano hace mucho. Muy bien. Una de las giras más exitosas de todos los tiempos, la reunión de Oasis, Little by Little, sonando a esta hora. Hoy tenemos pregunta, ¿qué cosa que no puede controlar lo hace sufrir? Dice Karen, las personas que no hacen fila y se colan. Eso yo, la verdad, yo ahí yo reacciono. Pero uno ahí sí puede hacer, puede decir, no, la fila es atrás, aquí señora. Soy esa persona. O me ha pasado cuando empiezan a acercárseme mucho para colarse. Yo, mira, empujo. Cuidado el asunto. Yo tengo una frase de guerra y es esa. Para que se alejen de mí, para yo poder respetar mi... Para que respeten mi espacio. Hagan de cuenta en un Transmilenio lleno, que uno va a salir y no lo dejan pasar. Bueno, ¡cuidado el asunto! ¡Cuidado! Así arranco. Entonces la gente lo primero que hace es meterse para no untarse, porque de nada uno quiere untarse. Y no, uno no es grosero ni nada, uno simplemente dice, ¡qué pena! ¡Cuidado el asunto! ¿Y funciona? Entonces la gente, en serio, ahí les dejo el truco. Síganme para más consejos. Mira, yo ya, Dani dice, el clima, la entiendo completamente. Ay, sí. Sobre todo sí, en días de lluvias, como... No. ¿Por qué no? Porque la lluvia es necesaria, Catalina. Sí, pero en exceso es... Mira todas las inundaciones que tenemos ahorita sí, en el país. Sí, yo entiendo, pero mantengamos, mira, después de ese trauma que fue para mí el racionamiento. Ah, bueno, ese es otro cada que mencionan. Cada día agradezco la lluvia y espero que de verdad esté, porque ese fue un tema que nos sirvió para romper el hielo en esas épocas nefastas. Y era, ojalá esté lloviendo allá donde se necesita, que eran los embalses. Ajá. Yo de verdad, cada vez que llueve, siempre digo, ojalá esté lloviendo allá para que no volvamos nunca más a pasar por eso. Y ahora, eso también lo menciona Jessy, precisamente esos cortes de agua o de luz que hace que uno quede varado con mil cosas por hacer. No puede hacer nada. No, no hay nada que hacer. No, se traga su ira. Yo me tragaba mi ira cada día que me pasaba. De verdad, me dañaba el momento y no podía hacer nada, pero sí... Las personas que me seguían en Twitter o que me siguen, sabían. Agradezco a los que siguen ahí. Veían mi frustración. Sí, es que sufría con eso. Le modifica uno todo. Dice también por aquí, Chris, el ruido de los vecinos cuando ponen la música a todo volumen y se enloquecen. Y Will cierra con el tráfico de Bogotá. Claro que sí, ahí sí. Uf. Nada que hacer. Ustedes pueden seguir compartiendo sus respuestas. ¿Qué cosas que no puede controlar los hace sufrir? ¡Ah! ¡Qué bello es! A él es muy extraño. Se me parece a alguien. No, Catalina. ¿Por qué? Somber, ¿no? 12 to 12. Es bien difícil de leer, ¿no? Y bien difícil su ombligo. Ay, voy a mirar. No sé si veo. No. Nominado a los premios Grammy, no ganó, pero pues sabemos que va a tener una carrera llena de éxitos y que afortunadamente vamos a poder compartir con ustedes. Leon Thomas con Mood. Catalina logró boletas para Harry Styles. ¡Vamos! Ella lo logró, ella es un caso de éxito. Ahora BTS está de gira y Dios muchos mío. Están sufriendo con este tema también. Bueno, no es fácil porque las filas, todo lo que representa. Sin embargo, para quienes no tengan la posibilidad de ir al concierto, de uno de sus conciertos, a la gira, porque no hay plata, porque no se logró tantas cosas, pues Cata trae buenas noticias. Así es, traigo paz en su corazón. Gracias. Traigo esperanza porque el show que BTS va a dar en Corea del Sur va a ser transmitido por Netflix un día después de que la banda estrene su nuevo disco, que se llama Arirang. Uh-huh. Y pues esto va a ser parte de un documental exclusivo. Okay. Así que, pues después de todo este tiempo de ausencia, como dices tú, los fanáticos están pues muy expectantes. En México se organizó el ARMY hasta con mandar el tema de boletería, una carta. Muy bien. Ahora sí, para más fechas. Exacto. Hasta la presidenta lo hizo. Y pues han tenido y han pedido claridad en la venta Y en los intermediarios. Claro, porque además los precios no estaban publicados, entonces estaban diciendo no, pongan toda la información. Y resulta que BTS, el comeback en vivo Arirang, es como Netflix ha bautizado la transmisión, que muy seguramente pues van a seguir millones de fanáticos alrededor del mundo. Eso va a ser para que anoten de a una ver. Vez que no se les olvide, 21 de marzo. Ok. La transmisión va a comenzar en Corea del Sur a las 7 de la noche de allá. Miremos qué hora es en Corea del Sur en estos momentos. ¿Como 12 horas de diferencia? ¿Será? Miremos. Bueno, mientras tú miras, eso va a ser una probadita de lo que los fanáticos que puedan adquirir boletos van a estar viviendo en este show de regreso que los trae nuevamente a escenarios, que los trae además por primera vez, por ejemplo, a Colombia arrancando octubre. Así que es como un abrebocas de lo que vamos a tener. En estos momentos son las 10:41 de la noche. O sea, ¿sería como a las 7 de la mañana? Son como 14 horas de diferencia. Sí. Bueno, toca madrugar. Quedó como la señora de las matemáticas, hasta miró hacia el infinito. Es que soy comunicadora social y periodista. No, señora, tenemos que saber matemáticas. ¡Ay!